Elena, buen día, ¿cómo andas? Buen día, bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, te contamos, es una actividad nueva que se ha generado, se llama Tardes de Domingo, tiene que ver con una propuesta que la Asociación de Peluqueros y Peinadores de Tandil acerca a la Secretaría para ofrecer cortes de cabello de manera gratuita. Esta vez lo vamos a hacer en el SIC de Moveriza, vamos a iniciar ahí este proyecto de Tardes de Domingo, la idea es replicarlo en otros barrios, y se suman actividades que tienen que ver con lo recreativo a cargo de la Fundación Pachacamac, que está desarrollando toda una propuesta social dentro del marco del proyecto de urbanización en el barrio Moveriza. Presentar una organizadora. Sí, acá está con nosotros Natalia, que te puede contar un poco más los detalles. ¿Cómo salió la idea, Natalia? Buen día. Buen día. Mira, nosotros la idea es colaborar, como hoy en día está todo muy difícil en general, colaborar y poner el granito de arena de parte de la asociación. La idea es hacer corte, hay más de 20 profesionales que ya están inscritos para poder estar en el evento. La idea es hacer cortes básicos, corte de puntas y para niños y hombres. De inicio, bueno, a la vez hay otras actividades, va a haber zumba, reggaetón, salsa, bachata, distintas personas van a estar que también están colaborando con este evento, con esta jornada. Y bueno, la idea es que las personas que puedan ir, invitarlos a que vayan a compartir una tarde distinta, a llevar el mate, a el que puede y acercar un alimento no perecedero también, porque también va a estar donado después. Y bueno, está abierto a toda la comunidad. ¿Mencionamos el lugar y el horario? El lugar es en el SIC de Moveriza, este domingo 10, de 15:30 a 18:30. Va a haber una feria, también nos olvidamos de comentarte, con venta de productos a precios totalmente accesibles. Esa es la idea también a cargo de la Fundación Pachacamac. Y todas estas actividades que te planteaba Natalia están abiertas a toda la comunidad, quieran o no se quieran cortar el pelo. La idea es que haya una propuesta divertida en el barrio, bueno, a partir de estos últimos meses del año, con la idea de replicarlo próximamente en otros barrios. Gracias. No, a usted. Gracias. Gracias.